nadie comprende. El destino nos sorprende con amores prohibidos. La conocí un domingo con la mirada perdida, huyendo de los recuerdos de su vida destruida. Me miro con tal tristeza y así comencé a quererla. Me contó de sus pesares, de sus sueños sin destino, que formó aquel hogar equivocando el camino. Tantos anhelos forjados que en el aire se fumaron, y cuando nos conocimos sus ojos se iluminaron. Me entregó toda su vida olvidando aquel. Pero de verdad la quiero, aunque ese amor fue las leyes, el nuestro es el verdadero. Es que el cariño no se hace ni se compra con dinero. Si en vela paso las noches soñando volver a verla, es el amor de la vida, que siempre van ocurriendo. Un amor se va ganando.